En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Alejandro, César, Carlomagno y yo fundamos imperios. Pero ¿sobre qué cimientos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor y hoy día millones de hombres morirían por él. Y también recordar que 4 periódicos hostiles son más temibles que 1000 bayonetas. 15 de agosto, un día como hoy, pero de 1769, nació Napoleón Bonaparte. Realidad, terrible azote del alma que mundos crea con ese eterno Don Quijote que sueña su Dulcinea. Soñar, donosa locura, soñar que un ángel se encierra en la pobre vestidura que ha de podrirse en la tierra. Despertemos, ¿qué es la vida? Festín de cuervos hambrientos. Y el alma, hambrienta, rendida, que devora sentimientos. Y el cielo, el espacio, nada. Y Dios, el vano anhelar de la humanidad cansada. 15 de agosto, un día como hoy, pero de 1859, nació Blanca de los Ríos. Yo soy el alma de muerte triste, que tener un peso que me oprime y aplasta a mí. Durante muchos años yo quería decirte lo que escribo ahora en este triste día de lluvia y melancolía. ...15 de agosto... un día como hoy, pero de 1936... murió Gracia de Leda. Ah, y un día como hoy, Ted Hughes vio cómo un lobo era expulsado de la manada. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.